de los creadores de Argos, tercer grado, Norwaretaken, Muerte en la Arena, llega su audioserie más ambiciosa, Leyendas para Dédalo, nave de actuación rápida del Comando Estelar. Que nos llamen a nosotros me hace pensar que hay algo que no nos quieren contar. Su misión, rescate de una nave de carga. Esa niña es un símbolo de la expansión planetaria y el éxito de nuestras colonias. No podemos permitirnos perder a la niña. Pero al final... ¡Hay sangre por todos lados! Algo va mal, Capitán. Aún estoy en el ascensor, pero no hay gravedad en esa cubierta. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué ha pasado? ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¡Por Dios! ¡Soy un médico! Lucharán... ¡Esa cosa está sin cabeza! ¡Pero sigue moviéndose! ¡Dédalo es mi nave y en mi nave mando yo! No era yo quien movía mi cuerpo, no era yo quien controlaba mis movimientos, ¡no era yo! Por salvar... ¡Nos traían a una puta trampa! ¡Es la niña! ¡Es la niña! ¡Pero huye! ¡Eh! ¡Son muchos! ¡Dados prisa, joder! Sus propias vidas. ¡Pero vea usted! ¡Y esa boca carro! ¡No puedo hacer nada! ¡Mierda! ¡No! ¡De aquí! Dédalo.agenciarom.es